Cuando el sendero nos ha perdido, cuando es certero lo bien querido, cuando un te espero es no te olvido, cuando un te quiero es un te cuido. Cuando primero es tu sentido, cuando es sincero ese gemido, cuando te espero es no te olvido, cuando te quiero es un te cuido. Cuando te hiero es un te pido, cuando me muero es un latido, cuando te espero es no te olvido, cuando te quiero es un te cuido.